una capital de rock, con cientos de historias que contar y muchas canciones por escuchar. Distrito Rock, el espacio para el rock y el metal, que desde hace más de 40 años viene dibujando un Quito libre y diverso. Amigas, amigos, bienvenidos. El podcast de hoy se centra en una agrupación cuencana denominada Santa Muerte, fundada en el año 2014, que se decanta por géneros como el blues, el rock stoner y el psychobilly. Esta banda está próxima a hacer el lanzamiento de su disco Letras de mi Muerte en Quito, para lo cual hemos conversado con uno de sus integrantes. Tres músicos cuencanos son los que conforman esta banda: Sebastián Tamariz en la batería y guitarra acústica, Hugo Castillo en el bajo eléctrico, contrabajo y coros, y Juan Rojas, voz principal, guitarra eléctrica, banjo y armónica, que es con quien hemos realizado este podcast. Varios temas de su disco Letras de mi Muerte, como Cementerio, Te Quiero Matar, Mamá, Satánica, Vomitando Letras y otros, son los que sonarán en este podcast, el cual te invitamos a escuchar para conocer ese nuevo rock que está gestándose en Ecuador, en el sur del país concretamente, y de esta forma pues invitarte también al lanzamiento de su disco el próximo 17 de septiembre en el Teatro México. Con ustedes, desde Cuenca, Santa Muerte. Hola Juan, buenas noches, un gusto poder saludarte desde acá, desde Quito. Bastante emocionado por poder conocer la propuesta que Santa Muerte presenta en su disco Letras de mi Muerte, en la propuesta nueva que vamos a poder conocer acá en Quito el 17 de septiembre. ¿Cómo nace Santa Muerte? ¿Cuál es esa célula desde la que nace este grupo? Buenas noches y gracias por tu tiempo. Hola Pablo, buenas noches. Yo desde niño he sido un apasionado y un curioso sobre la muerte y desde ahí siempre ha estado ese tema de la muerte en mi vida, desde mi infancia, desde que fui creciendo. Siempre tuve una conexión con toda esa tradición y sobre todo con la tradición mexicana. Desde niño yo crecí en la Ciudad de México y ahí pues pude conocer la tradición y la cultura mexicana con respecto a la muerte. Ahí es cuando realmente conocí a Santa Muerte y pude vivir una forma de entender a la muerte diferente, ¿no? Con mucho color, con muchos sabores, con muchas cosas diferentes a lo que estamos acostumbrados. Entonces, desde esa partida de ahí, de ese interés que siempre he tenido en mi vida, he ido pensando, he ido escribiendo desde que comencé la música acerca de lo que es la muerte. Y bueno, en esta etapa de mi vida fue cuando pude plasmarla ya con música. Buscaba expresarlo de una manera musical perfecta. Entonces, estuve estudiando el blues, que para mí es la mejor manera de expresar lo que habla Letras de mi Muerte, ¿no? Un sentimiento súper melancólico, y me fui al blues del Delta de los 30, y desde ahí parte el concepto de la banda musicalmente. ¿Por qué el blues? En realidad es por un tema de conocer las raíces del rock and roll y de todo. He estado en algunos proyectos en los que he estado haciendo un poco de rock, de metal. Llegó un punto en el que me pregunté, ¿realmente conozco las raíces de lo que estoy haciendo? Entonces ahí es cuando me puse a estudiar todas sus raíces y de dónde viene el blues en cuanto a su parte lírica y a su parte melódica. Entonces comencé con el blues para estudiarlo y entender el rock and roll, y desde ahí pues me quedé enamorado del blues y me quedé con esa ilusión de seguir transmitiendo el blues de una forma un poco más actual. Bueno, en el tema del nombre estuvimos analizando todo lo que se relacionaba con la muerte y buscando nombres que definan lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar de muerte, es una banda conceptual y queríamos que sea muy específico, muy importante el nombre. Entonces también estudiando bien eso nos dimos cuenta de que tenía que ser Santa Muerte, porque es un mensaje de muerte diferente. Entonces el nombre calzaba justo también por toda esa mezcla que tenemos entre culturas y religiones y cosas oscuras. Entonces Santa Muerte viene perfecto para este proyecto. Como formamos la banda fue algo súper interesante, porque en ese momento yo estaba viviendo en Quito y ya tenía planes de volver a Cuenca. Entonces estuve armándola medio remotamente a la banda y había hablado con Miguel Merchán, que fue el primer bajista de Santa Muerte, buen amigo mío, y le decía que necesitaba un baterista aparte de él, porque habíamos hablado para hacerlo juntos. Entonces me recomendó con Sebastián Tamariz de Radio Fantasma. Me dijo que tiene un buen pegue, bien stoner, y que también es noventero, entonces que le iba a entrar perfecto al concepto de la banda. Entonces hablé con Sebastián y sí, se enganchó de una y comenzamos a trabajar en los temas, en los tres primeros temas, que fue el Blues de la Muerte, Cementerio y Te Quiero Matar. Y lo hicimos a través de internet. Entonces, bueno, yo grababa las maquetas con la voz, mandaba al Miguel y Miguel le mandaba al Sebastián y él grababa las baterías en el ensayo, y así armamos los tres temas vía online. Entonces, cuando nos reunimos primera vez en Cuenca, el primer ensayo fue como que ya hubiéramos ensayado, lo teníamos todo perfecto. Luego de eso, con el tema de que Miguel vivía en Quito, entonces se complicaba un poco el tema y buscamos un bajista en la ciudad de Cuenca. Y bueno, Hugo Castillo siempre ha sido un muy buen amigo mío y de la familia, y estuvo en mi casa y estuvimos conversando y le dije, oye, ¿no quieres formar parte de la banda? Y entonces desde ese día estamos los tres. Satánica la música de oír, satánica me dicen que soy, satánica la música de oír, satánica me dicen que soy, y estás dormido y sonámbulo. Métete tu religión en el. Tu, televisión. Mi vida yo la paso en prisión. Satánica en la televisión. Mi vida yo la paso en prisión. Y estoy tan harto de tu religión. Soy libre de esa maldición. Estás en Distrito Rock. Síguenos en Facebook, Distrito Rock. El primer tema que compuse fue el Blues de la Muerte. Fue el primer riff que logré componer luego de todo este proceso que te cuento, y buscaba la letra perfecta para expresar todo lo que quería hacer con este blues. Por eso es que habla de la muerte. Sí, es un tema muy importante en el disco, por eso está primero, porque es el primer tema que se hizo, y también porque es el que habla sobre el concepto de la banda, sobre el quiero morir, el que estoy dejando todo lo que tengo y quiero morir, estoy cansado de quererte y quiero deshacerme de todo y quiero comenzar desde cero. Habla muchísimo sobre eso, sobre mi muerte espiritual, física y psicológica. Thank you. respuesta del público para nosotros ha sido realmente sorpresiva, porque nunca nos esperamos que tengamos tan buena aceptación en tan poco tiempo. Tenemos 2 años y un poco más de haber creado la banda, y las cosas se están dando pasos agigantados. Entonces ha sido como una recepción súper importante para nosotros, y estamos agradecidos con la gente, porque nos ha entendido lo que queremos decir, ha estado apreciando las cosas. Tomó un poco de tiempo hasta asimilar este concepto de la muerte desde otra forma musical y conceptual, pero creo que estamos siendo muy, muy aceptados ahora, entonces muy contentos por eso también. O sea, desde el comienzo de la banda tuvimos bien en claro que las cosas las íbamos a hacer bien desde el comienzo. Entonces queríamos que todo el esfuerzo y de este trabajo se plasme en algo súper importante para nosotros, y sobre todo en la parte conceptual. Todo la producción del disco fue pensada en que sea lo más análogo posible, que se utilicen todas las cosas vintage, todo sin efectos. Y el sonido que logramos fue tan importante para nosotros que lo quisimos plasmar de la forma más cruda y más análogo que se pueda. Y por eso el vinilo, porque el tener el sonido que logramos en vinilo es otra cosa, es ponerlo como un marco de oro al cuadro que pintamos. Entonces es por nosotros, por hacer las cosas bien y sellarlo con una cosa muy clásica como el vinilo. ¿Dónde estás? todo el disco, todos los temas representan muchísimo, por eso es que no pudimos sacar ninguno. Hicimos los 15 temas, produjimos 15 para quedarnos con 10 y a la final no pudimos dejar ninguno fuera, tuvimos que incluir los 15. Pero si dijera tres temas que realmente son importantes para mí, sería El Blues de la Muerte, Satánica y Vomitando Letras. Satánica la música de oír, satánica me dicen que soy, satánica la música de oír, satánica me dicen que soy. Y estás dormido y sonámbulo. Métete tu religión. Estás en Distrito Rock. Possession. Johnson. Cuando comencé el estudio del blues, comencé a estudiar, obviamente Robert Johnson, que fue de los primeros satánicos del blues, donde creció toda esta cultura oscura que siempre digo que el psycho blues comenzó ahí con Robert Johnson, con sus letras muy oscuras, muy fúnebres, y yo creo que él es mi influencia principal en el blues, porque hablaba de las mismas cosas que yo quería hablar de una forma tan sencilla, cotidiana, y las ponía perfectamente con su guitarra. Entonces para mí era como hacerle un tributo a Robert Johnson, era agradecerle en este disco por haberme enseñado todo, haberme enseñado el blues y de qué se trata y cómo cantarle a la muerte desde con el blues. We'll be right back.